Bienvenidos a nuestro ya quinto programa de Estación de Penitencia, que como todos ustedes saben, preparamos las cofradías y también otros grupos, otras asociaciones de la parroquia para todos ustedes, pues para que nos conozcan, para que sepan de las actividades que vamos realizando a lo largo del año y sobre todo en esta época de Cuaresma, que es cuando se concentra el grueso de nuestros cultos y de nuestros actos. Ya saben, ¿no?, por todos los acontecimientos que están discurriendo, que la agenda está a tope. La semana pasada ya estaban en pleno auge pues todas las fiestas de las cofradías, ya han ido corriendo y actos también aledaños, ¿no? La exaltación que prepara la inspiración cada año. También el Santo Entierro, nuestro Santo Entierro, celebró el primer certamen de saetas el pasado sábado. En fin, un montón de acontecimientos pues que también sobre los venideros le iremos dando detallada cuenta en estos micrófonos. Les recuerdo que pueden participar en este programa indirectamente utilizando el teléfono, llamando al 953-78-6588, donde pueden dejar sus mensajes, donde pueden contarnos cosas, darnos sugerencias y críticas también, que siempre serán bien aceptadas, ¿no? Si lo prefieren, pues también pueden dirigir un email a radiojodar@gmail.com. Recordamos que este programa, para aquel que no pueda oírlo en su horario habitual, pues también puede escucharlo en los medios de internet. Concretamente sabemos que está en Galduria Cofrade y también en algunas páginas de las cofradías. En fin, pues vamos a iniciar ya este programa. Hoy, concretamente, las dos partes que vienen siendo habitual en él, la primera va a versar sobre la JMJ, la famosa Jornada Mundiales de la Juventud, que en este año le ha tocado el turno a España. Se celebrarán el próximo mes de agosto en Madrid. Y bueno, pues para explicarnos todos los detalles, contaremos a través del hilo telefónico con el delegado episcopal de Juventud, don José Antonio Sánchez. Eso en la primera parte. Y a continuación charlaremos de todo lo nuevo, de todo lo que nos tengan que contar nuestros cofrades de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura. Pero bueno, como si viene siendo habitual, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Vamos a dar lectura al el Evangelio que corresponde al cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es aquel el que se sentaba a pedir? Unos decían: Él mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejante signo? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. Y quien le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperio y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, en pecatado naciste tú de pies a cabeza. ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Bello y claro es este pasaje del Evangelio que escribe el apóstol San Juan. Estamos, como decíamos, ya en el cuarto domingo de Cuaresma. El siguiente será el último. Y tradicionalmente este ha sido un domingo que se ha llamado Laetare. Eso significa alegraos. Es un domingo festivo, un domingo de alegría. Es el domingo de la luz. El domingo de la luz porque Jesús nos intenta enseñar que estamos ciegos, pero que Él es la luz. Que Él es el camino de verdad y de vida que debemos de llevar. Muchas veces nuestra soberbia, nuestra propia forma de ver las cosas, no nos hace ver la claridad. Nos hace pegarnos otra vida distinta a la que debe ser el camino de vida que nos marca Jesucristo, que es el que sigue a la cruz, el que sigue a la resurrección. Ojalá que en esta época de Cuaresma que estamos viviendo, en este camino que estamos trazando, sepamos encontrar esa luz, ese mensaje que nos intenta transmitir Jesucristo de amor y de misericordia. Ojalá que así sea. A participar de esas jornadas mundiales el próximo, que tendrá lugar el próximo mes de agosto. Buenas tardes, don José Antonio. Hola, muy buenas tardes, Isma, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, pues como le decía, gracias, porque sabemos que tiene el tiempo justo, pero bueno, no queríamos resistirnos, aunque ya sabemos que va a estar presente aquí la semana antes de Semana Santa en los cursos cofrades. Una de las tardes estará dedicada a la explicación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero no por ello no queríamos resistirnos el coger la oportunidad de que participara en este programa que todas las cofradías hacemos en esta época, pues un poco para dar a conocer los principales actos, actividades, cosas que hemos hecho a lo largo del año y bueno, en general toda nuestra parroquia y cómo no, este año por supuesto, pues también la jornada. Para empezar por algún punto, don José Antonio, a mí me gustaría que hiciésemos un poquito de historia, aunque es una historia muy cortita, pero ¿cómo nacen estas Jornadas Mundiales de la Juventud, estos encuentros? Bueno, pues estos encuentros nacen en el año 84. Una se organiza desde la Organización Nacional de Naciones Unidas, se organiza el Día del Año de la Juventud. Y resulta que esa llamada que se hace, bueno, pues la Iglesia toma nota de ello, y especialmente Juan Pablo II, que quien realmente actúa siempre como ha actuado durante su año de pontificado como un profeta, convoca a todos los jóvenes cristianos que se reúnan el Domingo de Ramos del año 85 en la Plaza de San Pedro. La respuesta de los jóvenes del mundo entero fue tan grande que ahí Juan Pablo II vio que tenía que organizarse de una forma más periódica ese encuentro de jóvenes del mundo entero. Y ese en realidad es el origen de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Fue una iniciativa que surge allí en Roma a una llamada del Papa Juan Pablo II y que posteriormente se instauran como esas jornadas mundiales que durante estos 26 años han estado recorriendo distintos lugares del mundo, excepto evidentemente África, porque no cuenta con las infraestructuras necesarias como para organizar un evento de estas características, donde tenemos que decir que se aglutina a millones de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues el origen un poco de la jornada viene desde ahí, se remontan al año 85, cuando Juan Pablo II invita a todos los jóvenes del mundo a reunirse en la Plaza de San Pedro, el Domingo de Ramos. José Antonio, sí. cuando te asomas un poquito a la prensa, sí, sobre esta jornada, a veces también se pone de manifiesto que parece que la Iglesia le quiere dar mucho bombo, pero que luego la realidad es más dura que todos estos encuentros multitudinarios, ¿no? La realidad es a veces que nuestras iglesias, pues, llega el domingo y están vacías de jóvenes, ¿no? Tal vez sea este el objetivo de la jornada, de estos encuentros, el intentar llevar la Iglesia a la calle. Bueno, el objetivo de esta jornada es, en realidad, hacerle una propuesta a los jóvenes, hacer una propuesta cristiana a los jóvenes, para que se encuentren y tengan la posibilidad de no solo de encontrarse con ellos y con jóvenes de todo el mundo, sino que tengan sobre todo la posibilidad de encontrarse con el Señor. De tal manera que en estos encuentros no solo se manifiesta una Iglesia joven, que está de alguna manera muchas veces solapada, está ahí metida en la parroquia con mucha falta de definición, porque bueno, sabemos que es verdad que no hay jóvenes, muchas veces no hay hay jóvenes los domingos en misa, pero sí es verdad que tenemos una cantidad de jóvenes en cofradías, tenemos una cantidad de jóvenes metidos en grupos de scout, tenemos jóvenes que pertenecen a algún que otro movimiento de tipo religioso. Después tenemos jóvenes que a lo mejor no tienen su identidad cristiana muy definida, pero sí son jóvenes que llegan momentos importantes de su vida y se acercan a celebrar sacramentos, o bueno, que se acuerdan de Dios y que tienen esa presencia de Dios en su vida. Es verdad que no de una forma comunitaria, de una forma litúrgica, de una forma, podríamos decir, institucional, pero que sí lo están viviendo. ¿Y estas jornadas para qué sirven? Bueno, pues sirve para que esos jóvenes puedan encontrarse y puedan también fortalecerse y animarse en ese encuentro con otros jóvenes del mundo que profesan su misma fe, que tienen las mismas dificultades para creer que tienen ellos y que, de alguna manera, en esta sociedad, sobre todo nosotros, en nuestra sociedad en la que nosotros estamos viviendo ahora mismo aquí en Europa, pues muchas veces se encuentran muchas dificultades y nuestros jóvenes encuentran muchas dificultades para manifestar su fe y para profesar su fe. Y ante esas dudas, esos temores, esos complejos que podemos tener, sin duda alguna, la Jornada Mundial de la Juventud sirve para dar respuesta y también impulsar y animar, ¿no? En ese sentido, yo creo que sin duda alguna se trata del gran evento que organiza la Iglesia y la organiza con un carácter evangelizador y, como no, dirigido y orientado a los jóvenes que viven en esa situación. Y eso necesariamente no solo repercute en los jóvenes, sino que repercuten en todos los cristianos, ¿no? Porque, cuántas parroquias ahora mismo yo puedo hablar por Jaén, ¿no? Ya se están moviendo, están haciendo cosas, hay jóvenes que ya están trabajando, comunidades cristianas se están preparando para acoger a jóvenes que vengan de otros lugares, voluntarios que ya están respondiendo. Y de alguna manera pues se ve que los frutos de esa jornada no solo van a ser esos días, sino que van a ser después, cuando pasen la jornada, en ese trabajo que se haya podido hacer, en esa motivación que se haya podido vivir. Y yo creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Don José Antonio, sí. Para centrarnos un poco en el programa de las jornadas mundiales, ¿podría brevemente, más o menos, contarnos los contenidos desde el día 21, me parece que empiezan? No, empiezan el día 16. 16. En realidad, el día 16 es cuando tiene lugar la llegada allí a Madrid. 15 por la tarde empiezan a llegar gente, pero el día 16 por la mañana es cuando se prevé la mayor afluencia de personas llegando a Madrid. Por la tarde, a las 8 de la tarde, hay una misa de inauguración en la Plaza de Cibeles, que va a presidir el arzobispo de Madrid como bienvenida, acto de bienvenida. Después, a partir del día 17, ya comienza lo que es el programa normal de un día de la jornada, ¿no? Por la mañana hay unas catequesis, después por las tardes suele haber algún día y alguna actividad, y por la noche sobre todo hay un festival de juventud. El festival de juventud son distintos actos y actividades programadas para que los jóvenes puedan moverse por aquellas cosas que más les puedan llamar la atención. Y hay desde conciertos, exposiciones, visitas guiadas a museos, obras de teatro, proyecciones cinematográficas. Hay 25.000 cosas. En realidad, bueno, 25.000 no. Ahora mismo hay más de 500 propuestas para que los jóvenes puedan disfrutar durante esos festivales de la juventud todas las noches de la jornada. Después, el día 18, por la mañana también se tiene la catequesis y después viene la llegada del Papa a Madrid, ¿no? Que hará un acto de bienvenida también a la Plaza de Cibeles a las 7:30 de la tarde, por la noche Festival de la Juventud. El día 19 tendrá lugar, como novedad, va a tener lugar el Vía Crucis, que eso para todas las cofradías es especialmente significativo, porque se trata de reunir a 15 pasos de Semana Santa, de la Semana Santa española, y dar a conocer esa imaginería española, que sin duda alguna es una de las características principales de nuestra religiosidad aquí en España, y aprovechar esa imaginería para hacer lo que es uno de los actos centrales de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como es el Vía Crucis. Después, el día 20 tiene lugar como también algo extraordinario, una vigilia ya en Cuatro Vientos, que es el lugar del encuentro con, de los jóvenes con el Papa, y el día, esa noche ya nos quedamos allí a dormir, y el día 21 la misa de los jóvenes del mundo, también allí en Cuatro Vientos, ¿no? Y esa es un poquitín la agenda general de esos días. No sé, si quieres que profundice en algún acto concreto, pues me lo dice y yo con muchísimo gusto podré dar indicaciones a nuestro oyente. Bueno, tal vez... Son muchas cosas. Por ser el programa este el que es, sí. El Vía Crucis lógicamente nos llama mucho la atención, ¿no? Porque sí, sí, sí. Va a ser algo extraordinario el ver desfilar por allí esa imaginería, ¿no? Sí, sí, tener la oportunidad. ¿Cómo está planteado, ¿no? Porque también se comenta que, claro, en el mes de agosto, el sí. calor... por ejemplo, a mí se me ocurre, al ser un Vía Crucis, normalmente los Vía Crucis pues los hacemos en oración, sí. casi en silencio, sin acompañamientos musicales. ¿Más o menos cómo está enfocado? Bueno, por las noticias que van desvelando, que no son muchas, tengo que decir que no desvelan mucho, porque la organización general de todos estos actos está en Madrid y da noticias contadas para no revelar un poco todo lo que puede ser la sorpresa del momento, ¿no? Pero en principio sí se pretende que sea algo especialmente significativo y algo que especialmente pueda llegar a, bueno, pues a todos los que participemos de esta Jornada Mundial de la Juventud. En principio los pasos van a estar quietos, no van a estar moviéndose, y sí se va a mover y desplazar la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, la cruz de los jóvenes, que dicho sea de paso, pues estará en Jódar, va a estar, si Dios quiere, el día 30 de mayo por la noche, ¿no? Esa cruz es la que se va a estar desplazando por las distintas imágenes, y en cada imagen se va a ofrecer un testimonio y una reflexión, ¿no? Si se está cuidando, tengo que decir que se va a cuidar mucho ese testimonio y esa reflexión, puesto que se va a intentar contar con experiencias personales de primer nivel, experiencias sobre todo de cruz, experiencias sobre todo de dolor y de sufrimiento que nos sitúen a nosotros, ¿no? Y que sobre todo que nos sitúen y que nos ayuden a situar nuestro sufrimiento al lado del sufrimiento de Cristo, ¿no? Porque Cristo vino a asumir ese sufrimiento y a cargar con ese sufrimiento que todos llevamos, ¿no? Con esa cruz de cada día. Y eso especialmente se va a vivir esa tarde-noche en Madrid con esa riqueza de imágenes procesionales que, bueno, yo creo que es un momento único, ¿no? No creo que en muchas ocasiones se hayan juntado imágenes como la de Salcillo o el beso de Judas de Málaga o, no sé, el Cristo de Medinaceli o los Gregorio Fernández que van a ir, ¿no? Yo creo que es un momento, va a ser un momento único por las imágenes que allí van a estar presentes, por los testimonios que se van a dar, por las reflexiones que vamos a poder vivir, por el momento de oración y porque va a ser algo, sin duda alguna, inolvidable, ¿no? Lo más cercano a nosotros sabemos que hay alguna imaginería de aquí de la provincia que va a estar allí también presente. Sí, la Sexta Estación va ahí, la caída, el Cristo de la caída de Úbeda, que es del autor Mariano Benlliure, y que, bueno, pues la verdad es que también es un orgullo y un honor para toda la diócesis de Jaén poder estar representada en esa imagen, ¿no? No podemos olvidarlo, son 15 imágenes las que van. Ha sido muy difícil la selección de esas imágenes, por lo que nos han dicho en la Organización General de Madrid, y poder contar nosotros con una representación de aquí de Jaén, como puede ser este, el Cristo de la caída de Úbeda, pues la verdad es que también es un orgullo y algo que nos debe de motivar, especialmente a que los jienenses pues podamos estar presentes también, por muchas razones, pero por eso también, porque allí estamos representados con nuestro Cristo de la caída de Úbeda, y eso tiene que motivarnos, como digo, a poder hacernos presentes en esta Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, y yo que tengo algo más de 30, ¿puedo ir? Claro, por supuesto. Vamos a intentar ir. Bueno, vamos a intentar. Creo que ya lo tenemos en el Santo Entierro, tenemos organizado, aunque... Sí. A escala pequeña, digo pequeña porque no vamos a ir en autobús así en grupo grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí estamos ofreciendo los medios para que quien quiera ir, pues que lo haga a través de los canales que ofrecéis, que ofrece sí. la organización, ¿no? Sí. Contarnos un poquito cómo hay que hacer para inscribirse, plazos. Vale. Bueno, tenemos que decir que, en principio, Ir sin inscribirse va a ser complicado, ¿eh? Ir sin inscribirse va a ser complicado porque evidentemente se va a dar siempre preferencia a las personas que están inscritas. Esto es libre, pero evidentemente los que están inscritos van a tener una prioridad. Entonces, tiene dos posibilidades de participar. Uno es toda la semana, que comprendería del 16 al 21 de agosto, y otra modalidad de inscripción es del fin de semana, que comprendería desde el viernes hasta el domingo. Para poder venir con la diócesis hay que inscribirse a través de la Delegación de Juventud, y para eso lo mejor es consultar la página de la delegación, que es descubre.es, www.descubre.es. Yo creo que es fácil, y allí podrá encontrar toda la información que pueda necesitar. Es preferible inscribirse a través de la Delegación de Juventud, puesto que nosotros vamos a tener nuestro sitio reservado para poder estar como diócesis, ¿no? Para poder estar todos juntos. Y eso también puede hacer que nos sintamos también iglesia y tener un momento de iglesia de Jaén, toda reunida allí en Madrid, importante. Entonces, yo invito a todos los oyentes y a todos los jóvenes que quieran, a mayores de 30 años también, por supuesto, porque todos además al final acabamos teniendo un espíritu joven, pues que se decidan. Si la modalidad de semana completa, pues perfecto. Si no, la modalidad de fin de semana, pues también es una experiencia que puede quedar para guardar en la memoria para siempre, y inscribirse cuanto antes, ¿no? Ahora mismo hay un plazo de preinscripción. Si se hace antes del 31 de marzo, evidentemente, se puede conseguir un 5% que dan la opción de la organización general. Si no, pues nosotros vamos a tener un plazo de prescripción hasta el 30 de junio, ¿eh? Uh-huh. Y a partir de ese 30 de junio, pues ya hasta el 31 de julio, el plazo de la inscripción. ¿Era 31 de mayo o 31 de marzo? El 31 de marzo es para conseguir el 5% descuento, vale. que era. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos por libre, ¿no?, con nuestro coche y demás, y el alojamiento lo tenemos ya organizado con familiares y demás, ¿debemos de inscribirnos también para luego poder entrar? Lo lógico es inscribirse, aunque solo poner inscripción, sin alojamiento y sin comida, ¿vale? Vale. Esa opción nosotros no la ofrecemos desde la página web, porque nosotros hemos ofrecido solo dos modalidades, fin de semana todo incluido o semana todo incluido. Pero ahora mismo, ahora que estamos todavía con un cierto margen y podemos tratar las cosas más tranquilamente, ahora también podemos ofrecer la posibilidad de solo la inscripción. Solo la inscripción, la inscripción incluye un seguro de accidente, el transporte público, la mochila del peregrino, la entrada a los festivales de la juventud y el acceso prioritario a los autocentrales, ¿no? Y eso sí sería importantísimo sacárselo, aunque uno tuviese ya su alojamiento y tuviese su comida. Porque eso es lo que te va a permitir después poder estar en todos los actos y no tener ningún tipo de problema. ¿Y los niños pequeños también pueden ir con sus padres? Vamos a ver. ¿O no es aconsejable? Tenemos que tener en cuenta que se trata de un evento de 2 millones de personas. Eso también le quería preguntar. Esa será la participación, pero imagino que el seguimiento de toda la jornada a nivel mundial será multimillonario. Sí. Ahora mismo ya hay más de 3.000 medios de comunicación acreditados para informar sobre las jornadas mundiales de la juventud. O sea, que estamos hablando de un evento de una repercusión mediática a nivel mundial impresionante. Ahora mismo, por lo que nos han dicho desde la organización general, hay más de 150 países representados con participantes en la Jornada Mundial de la Juventud. Con lo cual estamos hablando de eso. Yo es que no sabría calcular ni dar cifras exactas de cuánta gente va a seguir la jornada a través de los medios de comunicación. 2 millones, si es lo que se calcula, que estén presentes en Madrid, pero después la repercusión mediática puede ser multimillonaria, claro. Y por último, recordamos que el 30 de mayo estará en Jodar la cruz y el icono. Sí. Yo creo que va a ser uno de los momentos, yo creo, más hermosos y yo creo que con más trascendencia de las jornadas también en nuestra diócesis va a ser el paso de la cruz y del icono por distintos lugares de nuestra geografía provincial. Y concretamente, el día 30, que llega esa cruz y ese icono a la diócesis de Jaén, esa noche, la noche del 30 al 31, va a estar en Joda. Toda la noche para poder acercarse a rezar delante de esa cruz y de ese icono ante los que han rezado millones y millones de jóvenes de distintos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que eso es un momento único que, bueno, la experiencia está diciendo por aquellas diócesis españolas por las que ya ha pasado, que ha sido uno de los momentos más maravillosos que hasta el momento se han podido vivir en relación a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y ese privilegio lo va a tener Joda el día 30 de mayo por la noche. Sí, sí. Muy bien, pues esperemos también nosotros estar a la altura y bueno, pues convocar a la mayor parte o a la mayor cantidad posible de personas que participen, al menos de este acto tan entrañable aquí en Jodar, y si es posible, pues también con las promociones que se están haciendo a nivel de la parroquia y con la presencia suya para explicar más detalladamente este encuentro en los cursos cofrades previos a la Semana Santa, pues bueno, a ver si conseguimos que también haya una representación importante de jóvenes galdurienses allí en ese encuentro, ¿no? Yo por experiencia creo que como cristiana el recuerdo imborrable que guardo es precisamente también con una convivencia de jóvenes en Jaén, recuerdo en el convento de las Bernardas, cuando nos visitaban los misioneros de la Consolata y bueno, pues nos ayudaban a hacer tareas por los demás y a la vez a inculcarnos el amor a Dios y el amor a los demás, ¿no? Yo creo que para mí fue un punto de inflexión y invito yo desde aquí a que los jóvenes participen en esto, porque a veces uno no sabe dónde puede estar ese sitio, ¿no? Ese sitio que te ilumina, que te da luz, que te abre los ojos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don José Antonio, por estar aquí estos minutos con nosotros. Y le emplazamos, pues ya está, para ese curso que nos dará en los próximos días. Pues encantado y nada, simplemente eso, pues invitar a todos a que puedan animarse a participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que van a ser algo único y una experiencia, yo creo que imborrable. Además, yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva. Perder se puede perder muy poco, y en cambio ganar se puede ganar muchísimo. Pues aunque sea solo por probar e intentar perder poco y con la posibilidad de ganar mucho, yo creo que hay que invitar a la gente a que participe de esta Jornada Mundial de la Juventud.